Restricciones de un proyecto. Una forma de visualizar la situación de un proyecto es considerar la relación entre el alcance, el cronograma y el presupuesto del mismo. Comentamos en el anterior podcast la relación entre todos los factores que intervienen en un proyecto. Vamos a hacerlo ahora entre el alcance, el tiempo y los costos. Cuando hablamos de alcance de un proyecto, podemos referirnos a dos conceptos diferentes. El primero es el alcance del producto o servicio. Bueno, pues son las características y funciones que definen el entregable, es decir, el producto o servicio creado por el proyecto. O nos podemos referir al alcance del proyecto. Se refiere al trabajo que debe realizarse para entregar el producto o servicio con las características y funciones especificadas. Tenemos que tener muy en cuenta esta distinción. El alcance del producto o del servicio, es decir, en general, el alcance del entregable y, por otra parte, el alcance del proyecto. Normalmente, si aumentamos el alcance del entregable, esto es, si por ejemplo aumentamos sus características o incorporamos otras nuevas, también se verá aumentado el alcance del proyecto. Previsiblemente necesitaremos más tiempo y mayor presupuesto para finalizar el mismo. Evidentemente, el presupuesto son los fondos aprobados para el proyecto, incluyendo todos los costos necesarios para terminarlo. En algunos proyectos el presupuesto es el factor más limitante, aunque no siempre ocurre esto. Pensemos en un proyecto que consiste, pues, en la preparación de un evento importante en una ciudad para una fecha determinada. Aquí más bien parece que el factor limitante es el tiempo. Hay que terminar el proyecto, digamos sí o sí, para una determinada fecha. Y si se prevé que no va a ser posible, probablemente se destinarán más recursos o bien se disminuirá el alcance. En relación al cronograma, digamos de momento en general en relación a tiempos, es a menudo el factor más descuidado en la planificación de los proyectos. Se suele reflejar en plazos no cumplidos, actividades incompletas, etc. Como tendremos ocasión de examinar más adelante, un correcto control de tiempos requiere, por una parte, la identificación sistemática de todas las tareas a realizar, el cálculo de la duración de las mismas y su correcta secuenciación. Con respecto a la duración de las actividades, parece evidente que va a depender de los recursos que asociemos a las mismas. El éxito de un proyecto depende de las habilidades del director del proyecto para tener en cuenta las restricciones anteriores, lo que implica naturalmente pues cierta capacidad de negociación y flexibilidad. Tener en cuenta que muchos proyectos se ejecutan en entornos de bastante incertidumbre y están expuestos a riesgos y cambios. A lo largo de un proyecto suelen producirse realmente cambios en el entorno, pues de tipo social, económico, político o cualquier otro tipo de cambio, que requieren cambios en el plan de la dirección del proyecto. Así pues, en gran medida la dirección de proyectos es el arte, la ciencia y la habilidad para equilibrar pues, cronograma, presupuesto y alcance. Todo lo anterior, y tal y como se comentó en el podcast, en un podcast anterior, con la aprobación naturalmente del cliente, siempre con la aprobación del cliente e implementando los cambios a través de un sistema integrado de cambios, que veremos más adelante cómo se puede diseñar. Vamos a ver algunos ejemplos de equilibrio entre las tres restricciones. Cuando el cronograma para terminar un proyecto disminuye, el presupuesto debe aumentar. Si el cliente de alguna forma necesita recibir el entregable antes, pues serán necesarios más recursos, personas, bienes de equipo, materiales, etc. Si no se puede aumentar el presupuesto, naturalmente el alcance del entregable deberá disminuir y como consecuencia el alcance del proyecto. En caso de una disminución de presupuesto, el cronograma tendría que reducirse también. Parece previsible que no habría dinero suficiente para pagar los recursos durante el tiempo, durante el plazo de tiempo previsto al principio. Es evidente que si el tiempo no puede reducirse, también en este caso habrá que reducir el alcance. Cuando se decide que el alcance del proyecto aumenta, se generará una mayor necesidad de tiempo y de presupuesto. Resumiendo, tener muy en cuenta la interrelación entre tiempo, coste y alcance. No puede variar uno de los factores sin variar los otros dos. Para terminar, pues comentar que manejar las tres restricciones es responsabilidad, tal y como hemos dicho, del director de proyecto. Puede decirse que un proyecto ha tenido éxito cuando ha finalizado en plazo, sin rebasar el presupuesto y cumpliendo el entregable con las especificaciones acordadas con el cliente, es decir, con el alcance definido.